Católico, defiende tu fe. No dejes que te la arrebate. Con tu ayuda y con la mía haremos un buen combate. Las armas son el amor, la verdad y la justicia. Ponte la armadura de Dios, vamos a dar la noticia. Católico, defiende tu fe de aquellos que la están matando. No basta orar y rezar, vámonos ya preparando. Que Dios nos ha concedido. No dejes que te la quite. Los que ya están confundidos. Esta es la situación de lo que está sucediendo. Los hermanos separados, tu fe te están destruyendo. Católico, defiende tu fe. No es hora de estar durmiendo.